En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Los empresarios del polígono industrial de Carrús se unieron hace más de un año, cansados de las deficiencias de los servicios públicos que sufren, para reclamar al equipo de gobierno más inversión con el objetivo de modernizar este espacio industrial. Los representantes de la comunidad de propietarios del polígono ya se han reunido en un par de ocasiones con el equipo de gobierno y los resultados se están viendo. Han comenzado a mejorar la accesibilidad de las paradas del bus, se ha facilitado la limpieza de calles, se ha anunciado un centenar de aparcamientos y la pasada semana, en la reunión mantenida con el alcalde y con varios miembros del equipo de gobierno, se acordó poner en marcha un estudio sobre el impacto económico de la actividad empresarial de este polígono industrial. Pues bien, para ver si estos resultados se están viendo, contamos hoy con el presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial de Carrús, Juan Pascual. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Rosmari? Buenos días. Un año después de las reuniones, ¿cómo ve el Polígono Industrial de Carrús? ¿Se están consiguiendo los objetivos? Bueno, quiero ser positivo y decir que efectivamente, como bien decías en la introducción, se están mejorando y se nota que hay ya una voluntad de cambio. Pero no hay que olvidar que estamos hablando de un polígono con más de 40 años de existencia y con problemas históricos de mucho calado. Y por tanto, no podemos aspirar más que a ir poco a poco mejorando esto de la mano del ayuntamiento, lógicamente. Pues vamos a hablar de las prioridades, porque a nosotros nos sorprendió muchísimo que lo primero que pedisteis al equipo de gobierno era la limpieza. Es que la nueva contrata de adjudicataria de este servicio no os tenía en cuenta. Bueno, yo diría que había problemas, no tenían en cuenta, pero no lo suficiente. Probablemente en parte por la propia idiosincrasia y problemática del polígono. No hay que olvidar que en este polígono todavía existen calles privadas que no están municipalizadas y otras deficiencias que vienen un poco de su origen, que insisto, se remonta hace más de 40 años. En cualquier caso, lo vamos a pensar a futuro. Había un problema de limpieza que hoy, gracias a estas reuniones, se ha mejorado. También había un problema de contenedores, que se han aumentado el número de ellos y, por tanto, también esto ha ayudado al tema de la limpieza, porque en la medida que faltan contenedores, pues se dejaban mercancías al lado del contenedor y a nada que hiciera un poco de aire, servían para que se movieran por toda la calle. Al meter contenedores nuevos y aumentar la frecuencia de la limpieza, todo esto ha mejorado sensiblemente. Y además de la basura que no se recogía, tenían ustedes maleza en vez de arbustos o de jardín. Sí, la jardinería en general había cierta dejación. Todos sabemos que después de la primavera llega el verano y después de la primavera todas esas malezas que parecen verdes de invierno, en verano se convierten en amarillas o viejas y por tanto dan muy mala sensación. Pero también esto sí es un plan de ataque después del verano y hoy en día tenemos ya una jardinería bastante mejorada. ¿Y en qué momento está otro de los problemas? ¿La falta de aparcamientos? ¿Siguen siendo un anuncio o realmente van a poder ustedes aparcar en 2023? Bueno, como bien dices, es un problema porque en el polígono hay muchas empresas de servicios tipo talleres o tipo tiendas de venta que acumulan vehículos en su fachada o en el entorno y esto genera un problema de aparcamiento que a veces se aparca indebidamente en doble fila, lo cual en un polígono donde los camiones suelen transitar pues es un problema para el tránsito y por tanto está siendo un problema. No es fácil de resolver, pero sí se ha buscado soluciones y estamos en ello. La primera solución que se ha buscado es habilitar espacios públicos que hay en el polígono para hacer aparcamientos. Ya se ha visto dos de ellos en la zona de la Ronda Valdeuxó y en eso ya se está actuando, ya se ha hecho una limpieza de esos parterres. Ahora se va a proceder al asfaltado y a la señalización de ello y, por tanto, yo creo que en un plazo corto de tiempo, no más allá de 60 días, vamos a tener como 100 plazas nuevas de aparcamiento que probablemente no solucionen todo el problema, pero van a aliviarlo de forma importante. Realmente ustedes van pasito a pasito. También desde el equipo de gobierno anunciaron hace unos días que están, el concejal de mantenimiento, que se está mejorando la accesibilidad de las paradas del bus. ¿El servicio del transporte público es sostenible y adecuado para los trabajadores que están en esas 600 empresas asentadas en el polígono? Bueno, hay que tener en cuenta, como bien dices, que hay 600 empresas y un número de trabajadores superior a 4.000. Por tanto, hoy por hoy no es suficiente el servicio que tenemos y estamos viendo con la concejal de movilidad la manera de ayudar. Se está hablando, por supuesto, en una primera instancia de mejorar las paradas y la frecuencia de visita, pero a largo plazo estamos pensando en algo más. Estamos pensando en la posibilidad de hacer una estación intermodal donde puedan acabar la mayoría de líneas que llegan al polígono, y desde esa estación intermodal, que estamos viendo la posibilidad de ubicarla más o menos en la zona del alternatorio, desde esa estación intermodal, como digo, tener un microbús o un autobús quizás de menos tamaño que haga frecuentes rondas por todo el polígono a lo largo del día, con lo cual eso unido a otra petición que le hemos hecho al ayuntamiento, que es de que pueda llegar hasta el polígono un carril bici, porque cada vez los jóvenes utilizan más pues este tipo de carriles, o bien para la bicicleta o bien para patinete, y en el polígono hay mucha gente joven dentro del uso de los trabajadores. También esto puede ayudar. Estamos trabajando a ver en qué manera en el año 2023 esto sufre una sustancial mejora, ¿no? Lo importante, ¿ustedes se han fijado en los presupuestos municipales de 2023 que ya están aprobados de forma definitiva? ¿Qué dinero es el que han destinado para sus necesidades, para las del polígono industrial de Carrús? Más que hablar de una cifra concreta cerrada, y dado que también los presupuestos ya están cerrados y ahora lo que queda es el tema del remanente, lo que se ha hablado es de proyectos y la posible ayuda a su financiación. Y en este sentido, por supuesto que el tema de los aparcamientos nuevos, su asfaltado y señalización, pues va a ir a cargo del presupuesto municipal, que ya hay una partida para ello. Pero se está hablando también de dos proyectos nuevos. Uno lo has mencionado anteriormente, que es hacer un estudio del impacto económico del polígono dentro de la ciudad, que creo que es muy importante para saber cuál es la realidad actual y, sobre todo, hacia dónde tenemos que dirigir los próximos pasos, ¿no? Y esto ya se ha hablado de hablar con la universidad y con alguna otra estudio o gabinete técnico que nos lo pueda facilitar, pedir presupuestos, y hay un compromiso municipal de llevarlo a cabo una vez que tengamos claro el perfil de lo que queremos y con quién lo queremos hacer. E insisto que probablemente sea la universidad el ente al cual busquemos. Y por otra parte también se está dando los primeros pasos en algo que yo creo que va a consolidar el futuro. Y el futuro es que el polígono se convierta en una EGM, una entidad de gestión municipal que se llama, una EGM, porque esto es el camino definitivo para que el polígono pueda acceder a ayudas tanto de la Generalitat como del Estado que permitan las obras de calado que realmente necesita el polígono. El polígono tiene obras pendientes como los alcantarillados y demás que son ya de mucho más calado y de mucho más presupuesto y ya necesitan otro tipo de ayudas. Insisto que esta EGM nos va a facilitar ese camino. Claro, porque como comunidad de propietarios ustedes no tienen acceso a prácticamente ninguno de los beneficios de las grandes áreas industriales. Exacto, exacto. Para hoy, tal cual está la nueva legislación, para tener acceso a este tipo de financiaciones o de ayudas, necesitamos estar convertidos en una entidad de gestión municipal, o EGM, como se llama, ¿no? ¿Y cuánto tardará esa conversión? Bueno, esto es un proceso largo y costoso, porque conlleva una preparación anterior donde se documente muy bien todos los propietarios, la superficie que cada propietario ocupa. A partir de ahí hay que hacer una solicitud con un número mínimo de propietarios que den su aprobación. Una vez que está todo el papeleo y toda la documentación, pues hay que hacer la aprobación definitiva que requiere de más del 50% de los propietarios. Lleva un proceso que probablemente nos lleve un año o algo más, pero todo es empezar, ¿no? Rosmarí, entonces se trata de que empecemos. Y en cuanto al estudio, para terminar, el estudio planteado que se acordó la pasada semana encargar o bien a un gabinete o bien a la Universidad Miguel Hernández de Elche, ¿lo han planteado, por lo que ha explicado, qué va a ser? ¿Un plan estratégico? No. hemos hecho, o queremos, estamos definiendo el perfil ahora, un estudio del impacto económico del polígono y lo que representa y lo que es hoy el polígono. Una vez que tengamos eso, esto es una base importante para definir luego el plan estratégico del futuro, pero primero tenemos que saber qué somos, dónde estamos y qué representamos dentro de la ciudad, ¿no? Entonces se trata más bien de esta primera parte, ¿no? Estudiar cuál es el impacto y qué es el polígono hoy dentro del marco municipal, ¿no? Bueno, la base está en que son 600 empresarios con 4.000 trabajadores. ¿Su impacto es lo suficientemente importante? No, y no solo eso, no hay que olvidar que estamos ubicados en una de las principales arterias de entrada a la ciudad. Casi el 50% de la gente que nos visita entra a la ciudad por ahí. Por tanto, lo primero que se encuentran es el polígono, ¿no? Bien, pues suerte con el trabajo. Tienen mucho por delante y muy importante porque es convertir ese área industrial en moderna, en sostenible y eso genera más riqueza y empleo. Así que la suerte de ustedes está ligada a la suerte de la ciudad. Efectivamente, yo creo que es un proyecto ambicioso, es un proyecto bonito y insisto que tanto el Ayuntamiento como nosotros estamos por la labor, con lo cual se trata de que nos pongamos a caminar y que pongamos los medios para que esto sea una realidad. 101.4